Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y No Hay Vuelta Atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Hola a todos quienes en este momento están junto a nosotros en este el inicio de un nuevo programa de Paraíso Infernal. Como siempre, soy Arcam y junto a Bel Montesinos en la edición de este y todos los programas hemos preparado para esta oportunidad aproximadamente una hora de buena música, específicamente de buen rock para disfrutar junto a ustedes. Recuerden también que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por ahora, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. A través de este nos puedes pedir canciones, por ejemplo, nos puedes pedir programar tu grupo preferido, los especiales que nosotros realizamos a comienzos de cada mes, o incluso si tienes una banda, igual nos mandas un MP3 de un demo de cualquier tema que tengas, una breve reseña del grupo y listo, nosotros te programamos sin ningún problema. Así que recuerda, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico donde podemos conversar, ya que es nuestro único por ahora medio de contacto. El programa de hoy lo vamos a iniciar revisando dos discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Hablaremos un poco del grupo y del disco y programaremos algunas canciones. En esta oportunidad vamos a comenzar con un disco perteneciente a la banda de metal extremo formada en 1979 en Newcastle, Inglaterra, Venom, quienes en el año 1982 lanzan al mercado su segunda producción titulada Black Metal, álbum importante ya que es considerado la base del nacimiento de los estilos thrash metal, death metal y por supuesto black metal. Cuando se creó este disco, la banda estaba compuesta por Cronos en voz y bajo, Mantas en guitarra y Abaddon en la batería, contando con 11 temas. Nosotros vamos a escuchar la canción Countess Battery. Y luego avanzamos hasta 1988, cuando la banda de thrash metal oriunda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Metallica, sacaba al mercado su disco Unjustice for All, cuarto álbum de la banda y el primero que realizan luego del trágico accidente que le costara la vida al bajista original Cliff Burton en 1986, siendo reemplazado posteriormente por Jason Newsted, quien fue parte de este importante disco. Este álbum se caracteriza por tener un nivel técnico muy alto en la ejecución de todos los instrumentos. Se puede notar en las canciones. Nosotros vamos a escuchar el tema más conocido y que a la larga se transformó en el primer video musical de la banda, One. Comenzamos entonces esta edición de Paraíso Infernal recordando discos que vieron la luz entre 1980 y 1990. Primero escuchamos Countess Battery, un tema de black metal, disco de 1982 del grupo Venom, considerado como el más influyente para la creación precisamente de este estilo del black metal. Y luego avanzamos a 1988 con el disco Unjustice for All de la banda estadounidense de thrash metal Metallica, el primero luego de la muerte del bajista original Cliff Burton y el arribo de Jason Newsted en las cuatro cuerdas. De esta joya vamos a escuchar el tema One. Disfruten de estos dos grandes clásicos en Paraíso Infernal. Presence.

continuamos con esta nueva edición de Paraíso Infernal y continuamos revisando algunas noticias del mundo del rock. Les cuento que la banda de rock oriunda de California, Estados Unidos, formada en 1984, Primus, tiene nuevo material. Su noveno disco de estudio, titulado The Desaltering Seven, inspirado en el libro The Rainbow Goblins. Recordemos que su último trabajo data del año 2014. Actualmente, Primus, esta banda, está formada por Les Claypool en voz y bajo, Larry Ler Lalonde en guitarra y Tim Herb Alexander en la batería. De este nuevo disco, nosotros vamos a escuchar el tema The Seven. Y en otras informaciones relacionadas también con nuevo material, Machine Head, banda de groove metal formada en 1992 en Oakland, California, Estados Unidos, estaría ya trabajando en su nuevo álbum de estudio para lanzarlo en el año 2018. El nombre del disco al parecer es Catharsis, según señaló el líder de la agrupación, el guitarrista y vocalista Rob Flynn, y pretende presentarlo con recitales en todo el mundo, sin bandas soportes ni en festivales, sino indicó ellos solo junto a su público. Mientras esperamos ese nuevo material, nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco, Bloodstone and Diamond, del año 2014, la canción No We Die. Recapitulando, luego de este segmento de noticias del rock, vamos a escuchar primero un track del nuevo disco que se viene de Primus, The Desaltering Seven, el tema específico, The Seven. Y luego, mientras esperamos también lo nuevo de Machine Head, vamos a escuchar algo de su último trabajo del año 2014, titulado Bloodstone and Diamond, el tema No We Die. We'll be right back. Skies and cry out while you're so Seguimos adelante con nuestra nueva edición de Paraíso Infernal y vamos a revisar algunos de los conciertos que se vienen para nuestro país, algunas de las bandas que pronto van a llegar a Chile. Por ejemplo, el próximo sábado 21 de octubre, en el Teatro Cariola, se va a presentar la banda de thrash metal Sepultura, quienes llegan a Chile a presentar su último trabajo, Machine Messia, que fue lanzado al mercado en enero de este 2017, recibiendo buenas críticas, siendo catalogado como uno de los mejores lanzamientos de la primera mitad del año. La formación para este álbum considera a Derrick Green en la voz, reemplazando a Mac Cavalera, los históricos Andreas Kisser en guitarra y Paolo Jr. en bajo, y Eloy Casagrande en batería y percusión, siendo el 14º disco de la banda. Nosotros lo vamos a recordar precisamente con un tema de esta nueva producción que vienen a presentar a nuestro país, Vandal's Nest. Y a continuación, en los recitales que se van a dar en nuestro país, avanzamos un poco hasta el 24 de octubre en el Teatro Cariola, donde se va a hacer presente la banda sueca de death metal melódico In Flames, precisamente considerada pionera en el estilo del death metal melódico. Ellos llegan hasta nuestro país para dar a conocer su última producción, Battles, duodécimo álbum de estudio de los suecos que fue lanzado al mercado en el año 2016. Este nuevo disco cuenta con el trabajo en producción del nominado al Grammy Howard Benson. Esta última publicación logra atraer a todo tipo de fanáticos de la banda, empujando hacia adelante el sonido característico de la agrupación tal como lo han hecho en toda su carrera. Nosotros vamos a escuchar un tema de esta última producción de Battles, el tema Drynet. Entonces vamos a escuchar ahora a dos grupos que pronto se van a presentar en nuestro país. Primero, el thrash metal de Sepultura, quienes van a estar en Chile el próximo 21 de octubre presentando su nuevo material, Machine Messia, lanzado este 2017. Lo recordamos con un tema precisamente de esta producción, Vandal's Nest. Y luego escuchamos a los suecos de In Flames, quienes van a estar en nuestro país el 24 de octubre presentando su nuevo trabajo del 2016, Battles. Y de este disco los vamos a recordar con el tema Drynet. Okay. Vamos ahora a disfrutar del rock latinoamericano y comenzamos con una banda del Perú, formada en Lima en 1996, Cementerio Club, nombre que deriva de la canción del gran músico argentino Luis Alberto Spinetta en su disco de 1972 Ataúd. Esta agrupación peruana está integrada por José Arbulú en voz y bajo, Pedro Solano en voz y guitarra rítmica, Luis Callirgos en la batería y Ricardo Solís en la primera guitarra. Tienen 5 discos de estudio y en el año 2004, en la entrega de los MTV Video Music Award Latinoamérica, obtuvieron el premio como Mejor Artista Nuevo Centro. Nosotros vamos a escuchar de esta agrupación el tema Ya No Me Pones, de su disco Bailando en el Muladar del año 2007. Y luego vamos a escuchar una banda de punk rock formada en Montevideo, Uruguay, en 1991, Trotsky Vengarán, integrada por Guillermo Pelufo en voz, Hugo Díaz e Ignacio Watch en guitarra, Guillermo Perazo en batería y Marcelo Abreu en bajo. Desde el principio, deciden practicar un rock pesado y directo con influencias de bandas como Ramones, Beastie Boys y bandas de los 50 y 60. Con un estilo marcadamente punk pero con componentes del hardcore, sus canciones son de temáticas variadas, donde se destacan críticas sociales y políticas, así como también baladas románticas y temas adolescentes. Ellos tienen 11 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Noche Alucinante, del disco Volumen 10 del año 2010. Entonces, a continuación, rock latinoamericano en Paraíso Infernal. Primero, escuchamos rock peruano con Cementerio Club y su tema Ya No Me Pones, del disco Bailando en el Muladar del año 2007. Y luego pan rock uruguayo con Trotsky Vengarán y el tema Noche Alucinante, de su disco Volumen 10, editado en el año 2010. Me provoques, tú ya no. no regala ni un adiós. Pero hay otras soñadas, todo pasa de la nada y allá voy. Llegó el momento de disfrutar de los históricos del rock, de esos solistas o grupos que han dejado su huella y su influencia para diversas generaciones. Comenzamos con uno que nació un 23 de septiembre de 1930 en Albany, Estados Unidos. Nació ciego desde la infancia, pero eso no le impidió desarrollarse como cantante, saxofonista y pianista de soul, rhythm and blues y jazz, considerado como uno de los precursores del soul. Me refiero a Ray Charles Robinson, conocido simplemente en todo el mundo como Ray Charles. Este tremendo artista tuvo una exitosa carrera musical, no exenta tampoco de algunas polémicas, contando con 51 discos de estudio, con varios éxitos, pero lamentablemente falleció a la edad de los 73 años, un 10 de julio del año 2014, en su casa de California. De este gran músico, vamos a escuchar el tema Hit the Road Jack, una canción escrita por R.I.B. Percy Mayfield y que popularizó Ray Charles en 1961, llegando a ser número uno de las listas de venta durante 2 semanas. Y luego seguimos con un grupo con historia, Small Faces, grupo formado en Londres, Inglaterra, en 1965. Principales representantes del movimiento conocido como Mott, que se disputaban con otro grande, The Who, transformándose en uno de los grupos de rock psicodélico más exitosos de Inglaterra antes de su separación en 1969. Esta agrupación estaba liderada por Steve Marriott, cantante y guitarrista, Ronnie Lane en el bajo, Ian McLagan en el órgano y Kenny Jones en batería y percusión, teniendo 7 discos de estudio, y a pesar de que solo estuvieron juntos 4 años, el legado musical de los Small Faces desde mediados hasta finales de los 70 se considera como uno de los más importantes del mod británico y la música psicodélica, por supuesto, junto a su par de Who. De este tremendo grupo vamos a escuchar el tema What's That Gonna Do About It, de su primer disco Small Faces de 1966. Entonces escuchamos a artistas que están ya dentro de la historia del rock. Primero al gran Ray Charles y el conocido tema Hit the Road Jack de 1961. Y luego, un tremendo grupo de Inglaterra, Small Faces, y su tema What's That Gonna Do About It, de su disco debut, Small Faces, del año 1966. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Llegado ya al final del programa de hoy. Antes de terminar con buena música, agradecemos como siempre a quienes hacen posible que lleguemos a diversos auditores, a Radio Embrujo FM 98.9, donde estamos todos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves para el sector sur de la ciudad de Santiago, a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas, a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, donde nos encuentras en formato de podcast todos los viernes, y a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, donde también nos vas a escuchar en formato de podcast, pero todos los sábados. A todos ellos, muchas gracias y saludamos, por supuesto, a todos sus auditores. Y bien, nosotros vamos a terminar este programa con el antes y el después, donde ponemos un tema, escuchamos el original y luego un cover. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de grupos chilenos, me refiero a Pa Pa Pa. Esta canción es original del grupo Los Prisioneros, incluida en su disco La Cultura de la Basura de 1987, canción que tiene tres versiones. La primera aparece en la edición chilena de La Cultura de la Basura, mientras que la segunda es una remezcla hecha para la edición latinoamericana del disco en 1988. Fue incluida también en el recopilatorio Ni por la Razón ni por la Fuerza de 1996. La tercera versión es una remezcla especial para el recopilatorio Grandes Éxitos. Algunas curiosidades de esta canción. En una entrevista en la televisión peruana, Los Prisioneros contaron que esta canción era una parodia o sátira a la canción We Are the World, pues les habían pedido componer algo así como la versión chilena de ese tema. Según el libro Exijo Ser un Héroe, la historia real de Los Prisioneros, de Julio Oces, la línea Vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretará el botón es una referencia burlesca a la canción Cuando seas grande, de Miguel Mateos, cuya estrofa Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Es un reflejo del temor a una posible guerra nuclear que se vivía en los años de la Guerra Fría. Posteriormente, en su disco homónimo, el segundo de la banda, los Fiscales Ad Hoc, banda punk nacional, lo incluyeron en este disco de 1993, donde hacen una versión de este tema en su estilo y donde, como siempre, destaca la lírica de Álvaro España, la guitarra de Víbora, el bajo del Rolly y la batería de Mickey. Nos despedimos con el antes y el después, con este tema, Pa, Pa, Pa. Primero, en su versión original de Los Prisioneros, de su disco La Cultura de la Basura de 1987. Y luego, el cover realizado por la banda de punk rock Los Fiscales Ad Hoc, de su disco homónimo de 1993. Nos despedimos con Rock Nacional. Que estén todos ustedes muy bien. Y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Apretar el botón.